Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. ¡Che! ¡Te está tapando la olla! ¡Ahí va! Destapando la olla. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Radio Las Cabas. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Jessy? ¿Cómo andas, Pau? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy buenas tardes a todos. Todo bien. Acá palpitando la primavera. Sí, se viene con todo, sí. ¿Qué está? Se siente. Con mocos también. Y Mercurio retrógrado y todo, ¿no? Ay, la luna llena en Piscis. Oh, la luna llena, ¿cómo estuvo? Estuvo intensa. Estuvo intenso. Semanas intensas, yo no sé. Y estamos recién como casi a mitad de semana, ¿no? Podría decir, pero para mí ya es como, no sé, domingo. Ah, me encanta. No te adelantes tanto, No, a mí lo que me gusta es que empecé a ver mucha piel, chiquis. O sea, calza corta, remera corta. Mucho tatuaje. Ah, me encanta. Es mi época favorita, cuando se empieza a ver la piel. Bien. Bien, bueno, programa número 14. El borracho. Una birrita, Esa. Vamos a cortar semana. Me encanta. Soy experta en esa. Ahí va. Bueno. Bueno, tenemos títulos. Heavy. Semana. Estuvimos ahí, palo y palo. Tenemos el ingrediente especial. Vamos a estar hablando un poquito sobre. La situación de los desalojos que se vienen dando, y en puntual el intento de desalojo que se produjo el lunes en Constitución. Tenemos un audio de un integrante de Consejerías de Viviendas que nos va a estar contando la situación en particular, pero también dándonos un pantallazo de lo general. Levantábamos la semana pasada el desalojo que se produjo en Misiones. Bueno, como comentábamos, siempre está a la orden del día el desalojo. Sí, sí, más que este gobierno habla de amor, bueno, amor al desalojo tiene. Amor a la cachiporra. Amor al ajuste, con todo. Uf. Bueno, y si se quieren comunicar a Radio Las Cabas, esta radio que cada vez está más cerca del territorio, lo pueden hacer por Instagram o Facebook como Radio Las Cabas, y ahí van a encontrar también la programación de la radio. Sí, sí. Les mandamos de paso saludos a los compas de los otros programas. Y bueno, arrancamos que, así. Que los programas, ¿cuáles son? Así es la vida. Así es la vida, que está martes y jueves de 11 a 1. Tenemos La Masacre del Cuerpo, que está viernes cada 15 días. Que el otro día tuvieron ahí un en vivo. Tuvimos un vivo, pero también se cayó la internet. Ah, bueno. No se pudo transmitir porque fue justo el día del magnicidio y demás, y las redes estaban colapsadas. Estalladísimo. Así que estamos pensando en retransmitir ese programa que no salió al aire y que quedó toda la banda grabada y demás, pero quedó ahí. Ahí va, bueno. Así que estén atentos para este viernes. Atentos. Y al Aullido en Manada. Así es, Aullido en Manada, que sale el 24 de septiembre y el próximo es en el encuentro, compas. Así que nos vamos con el Aullido en Manada. Me encanta. Al encuentro pluri. Au, au. Bueno, así arrancamos. Bien, nos vamos con los títulos. Los títulos. Ok. Che, te está tapando la olla. Che, ¿qué le pones al guiso hoy? Los títulos de la semana. ¡Uy, no! ¡Otra vez! Bueno, así empiezan los títulos de la semana de este Destapando la Olla. Mendoza, no al cierre del Bachillerato Popular Violeta Parra. La comunidad educativa del Bachillerato Popular Violeta Parra, que se encuentra en el barrio La Favorita en Mendoza, denunciaron que fueron notificados por la Dirección de Gestión Estatal de la provincia, de Gestión Social de la provincia, la decisión de dar de baja a un convenio en un plazo de 90 días, que implicaría el cierre definitivo del bachillerato. El espacio educativo está enfocado a que muchas mujeres culminen sus estudios secundarios. Desde el bache dijeron que con esta decisión quedan vulnerados los derechos de no solo 15 estudiantes que actualmente asisten, sino de toda una comunidad que encuentra en nuestro espacio alternativas que otros lugares no ofrecen, siendo en su totalidad mujeres que prefieren este espacio por el horario, la cercanía y el hecho fundamental de contar con un merendero en el que cuidamos a sus hijes mientras estudian. Bueno, una avanzada más en el ajuste en educación, ¿no?, que el flamante ministro anunció. Bueno, están queriendo cerrar un bachillerato popular que lo conozco, estuve, y una re linda comunidad y experiencia, así que a dar la lucha y que no se cierre ni este ni ningún bachillerato. Movilización a un año y medio sin Tehuel de la Torre. El domingo 11 de septiembre se cumplió un año y medio de la desaparición forzada de Tehuel de la Torre, joven trans que se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo de 2021, tras salir de su casa de San Vicente rumbo a una entrevista de trabajo. En ese marco, autoconvocades por Tehuel convocó a realizar una radio abierta, volanteada e intervenciones el lunes 12 en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, para luego movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. En tanto, bajo el lema Basta de Crímenes de Odio, otros sectores de la comunidad LGBTQI+, convocaron a movilizar al Palacio de Tribunales para exigir la aparición de Tehuel de la Torre y justicia por una serie de ataques homoodiantes registradas en las últimas semanas. Hasta el momento, la causa cuenta con dos detenidos, Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. Clausuran el espacio cultural Olga Vázquez. Bueno, y en esta avanzada también, ¿no?, de lo que está bien y lo que está mal, digamos, en las definiciones del Estado y de los gobiernos, clausuraron el espacio cultural Olga Vázquez y vamos a escuchar un fragmento de Cristian, uno de los organizadores del Festival Jauría Mutante, que nos cuenta lo que pasó. Buenas noches, soy Cristian del colectivo Arte al Ataque y de la comisión organizadora del Jauría Mutante. Hace ya más de un mes pedimos las habilitaciones para poder hacer el Festival Cultural Disidente Jauría Mutantes a las autoridades del municipio, pedimos las autorizaciones a la Secretaría de Cultura, a Espacios Urbanos y a Control Urbano, a Espacios Públicos y Control Urbano, perdón, sin obtener ningún tipo de respuestas. Hemos ido múltiples veces a solicitar una respuesta y nada. Hoy, a menos de 24 horas de que sea la cuarta edición del Jauría Mutante, recibimos una sentencia judicial del Juzgado de Paz del municipio, en donde nos clausuran el Olga Vázquez por el Festival Jauría Mutante del año pasado. Parece un chiste, pero no lo es. Así se maneja la Municipalidad de La Plata, así la Municipalidad de La Plata criminaliza y estigmatiza, digamos, a los colectivos que desde la autogestión sostenemos la cultura popular, la cultura disidente. Esto no es un llamado, digamos, a asustarnos, sino que es un llamado a seguir tejiendo redes. Mañana comienza el cuarto Jauría Mutante, mañana vamos a iniciar algunas acciones junto a un montón de organizaciones que nos están acompañando, de derechos humanos y algunos organismos públicos que entienden que este festival es un espacio de encuentro, de formación y de celebración de nuestras identidades, de nuestras existencias. Queremos llamar a la reflexión al municipio de La Plata y también, sobre todo, queremos nuclearnos y encontrarnos, que banquemos el Jauría entre todos, que banquemos la autogestión y, sobre todo, que no nos dejemos pisotear por estas políticas que lo que buscan es disciplinarnos. Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Artes de vivir en un mundo capitalista y patriarcal que históricamente nos ha invisibilizado, es momento de revolucionarlo todo, de tejer redes de sororidad y construir un feminismo anticapitalista. En este contexto, el miércoles pasado, no solo se movilizó ANSES por el reclamo de las becas, no sé si recuerdan que hubo un recorte de becas Progresar, que no era compatible con el potencial trabajo. Bueno, una parte de la movilización se desprendió y se fueron al Ministerio de Mujeres y tenemos un audio con una compa que nos cuenta a qué fueron. Reclamando, los micros, géneros y disidencia del ministerio no nos dan respuestas y ante ellos nos vemos obligadas a salir a la calle a movilizar, a hacer visible esta demanda que nos está surgiendo y que hace más de 35 años que se viene realizando el encuentro plurinacional que este año toca en San Luis. Después de varias horas tensas, la verdad que bastante tensas, recibieron a compañeros de las diferentes organizaciones sin ninguna respuesta concreta. Nos siguen pateando la pelota, que en la semana, que la ministra no está, y bueno, el tiempo pasa y todavía no tenemos ninguna respuesta concreta. Ahora nos prometieron algunas cosas, en concreto hasta ahora nada. Se acerca el encuentro, que es muy importante, que ese año, que se fue dando varios años atrás el debate entre plurinacional y nacional, que este año se produjo un quiebre, lamentablemente digo un quiebre, porque bueno, la idea es que rey todes, todas y todas, el colectivo de mujeres, disidencias, lesbiana, trans, estemos unidas, pero bueno, es un nuevo camino, es plurinacional y es importante que podamos viajar las compañeras de todas las organizaciones y todas las compañeras que tengan la oportunidad. Así que bueno, seguiremos en la calle, seguiremos en la lucha y nos vemos en San Luis. Un abrazo y ojalá se pueda solucionar. Esperamos respuestas de los diferentes ministerios que correspondan. Gracias. Bueno, y tenemos un título más para compartir. Todo fue político, porque vienen sucediéndose ya desde hace tiempo varios incendios. Parecería ser que el fuego es la regla y no la excepción. Estamos en conocimiento que de las últimas semanas acá hubo incendios en diferentes focos de todo el país, en Jujuy, sumados a los de Rosario, hubo en Córdoba, en el sur, en Mendoza. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de comunicarnos con unas brigadistas del Valle de Punilla, que la semana pasada, desde el miércoles 7, vienen combatiendo múltiples focos de incendio en diferentes localidades de la zona. Así que tenemos a continuación un audio para compartirles. Es un audio un poco largo, pero que nos parece rico como experiencia de eso, de a ver qué está pasando realmente en la primera línea de fuego. Así que le dejamos con eso estos títulos y después continuamos. ¿Les parece? Sí, sí. Vamos. Buenos días, estamos aquí en la base comunitaria de brigadistas en Huerta Grande. En el día de ayer, a las 10:30 horas aproximadamente, nos enteramos que había dos focos encendidos aquí en Huerta Grande, lo cual nos movilizó a la organización para poder realizar y acompañar nuestras tareas como brigadistas en el territorio. En este momento hay aproximadamente 27 brigadistas, entre 27 y 30 brigadistas trabajando en la zona, de brigadas que vienen llegando desde diferentes puntos del Valle de Punilla. En este sentido, contarles que esta red se sostiene a través de un montón de acuerdos comunitarios y colectivos que venimos construyendo desde hace varios años. Y nos sentimos muy contentos de poder realizar en comunidad este trabajo, tanto los y las brigadistas que estamos en el territorio como con la comunidad y los vecinos y las vecinas mismas que se acercan para traernos donaciones, para preguntarnos qué nos hace falta y solidarizarse con esta situación que estamos atravesando. Mi nombre es María, También formo parte de estas brigadas comunitarias. Con mucho orgullo lo digo, formo parte de esta hermosa red que como único propósito tenemos es salvar el monte nativo. Se han quemado 3.700 hectáreas de monte nativo. No se han quemado ni pajonales, ni chacras, ni llanos. Se han quemado molles, se han quemado algarrobos, se han quemado chañares gigantes. Hemos estado trabajando toda la noche como hemos podido, porque tampoco nos están dejando trabajar en una modalidad que ya la venimos repitiendo año tras año. Nosotros en todos estos, hace 4 años que formamos este grupo, y en esos 4 años nos hemos perfeccionado, hemos adquirido equipamientos, estamos preparados, estamos listos. Sin embargo, existe una orden que está dictada desde lo más poderoso de lo que tiene Córdoba, que es el gobierno, para no salvar el monte. Y como nosotros somos brigadistas que salvamos el monte, entonces claramente no nos van a dejar entrar. Apelamos a todas las personas que están oyendo, sobre todo a las personas que van a oír esto, que viven en el valle este de Punilla, que presten atención, que paren las orejas. El ecocidio está aquí, se lo huele, se lo ve y se lo siente en la piel y en el cuerpo y en la cuerpa de cada uno de nosotros. Necesitamos ser más, necesitamos que estén atentos, necesitamos que se aguardiane el monte que queda. Sabemos que hay muchas regiones que son de grandes intereses para continuar este ecocidio, entonces no lo vamos a permitir, por un lado, porque estamos fortalecidos, porque somos un montón y vamos a seguir siendo un montón y cada vez más, pero aquellos que están escuchando, que viven en zona verde todavía, que tienen que defender su zona verde, porque levantarse como nos hemos levantado hoy, envueltos en una nube de humo y viendo cuántas son desde acá, 4 lomas completamente quemadas, vengo de dejar a los compañeros, es tremendo lo que ha sucedido en Punilla. A la vera, al costado, cualquiera que pase por la ruta 38 lo va a poder ver con sus propios ojos, no es necesario escucharnos ni creernos a nosotras. Les agradecemos a los medios de comunicación que nos abren esta posibilidad de poder transmitir esta situación que estamos viviendo, y estamos aquí a disposición para seguir informando sobre lo que está sucediendo en Huerta Grande y en diferentes puntos de Córdoba donde también están sucediendo simultáneamente otros focos de incendio. También me parece importante destacar que el monte que se quemó en Huerta Grande, toda la extensión este, es monte que hace 15 años no se quemaba, y también nos parece muy importante destacar que para nosotros como brigadistas que trabajamos con la comunidad es más importante decir que el Estado tiene los recursos materiales para que esto no avance de la manera que está avanzando, y siempre pasa lo mismo y siempre se acusa a jóvenes, adolescentes que prenden focos. El Estado tiene la obligación, y para eso tiene los recursos materiales y el dinero, que lo pagamos todos y todas, para defender esto que es zona roja y está protegida por la ley. Entonces, antes de salir a acusar a quienes supuestamente, adolescentes de 15 años, prenden fuego, empezar a mirar que quienes tendrían que estar protegiéndolo están dejando que avance como todos los años. No solo dejando que avance, estamos pagando las conformaciones de las ETAC con todos nuestros impuestos, todos los cordobeses, ETAC, que desde hace 1 año tienen una base operativa en Punilla, y da la casualidad que estamos hoy en un territorio que hace 15 años no se quemaba, o más. Y hoy, a 1 año de la conformación de las ETAC en Punilla, está prendido fuego toda Punilla. Veamos, analicemos, preguntemos a quienes corresponde preguntar a dónde realmente está yendo nuestro dinero. Si está yendo a una prevención real o a dónde está yendo. Y para cerrar este informe, contarles que actualmente el incendio sigue corriendo su curso, no está controlado, no está contenido. Las compañeras y los compañeros brigadistas están trabajando en la zona y tenemos un montón de perímetro todavía caliente, por lo tanto nos queda una jornada súper extensa en este día y en los próximos días para garantizar que no sucedan reinicios y que este trabajo sea bien realizado. Les agradecemos una vez más la comunicación y les mandamos un abrazo grande desde Huerta Grande y la Brigada Comunitaria. Radio Las Cabas.

una intención de desalojo en Constitución este lunes, pero antes de compartir el audio queríamos dar un poco nuestra opinión, charlar un poquito de lo que tiene que ver con la situación habitacional, que es crítica, digamos. Quienes alquilamos nos representa un porcentaje muy grande del salario alquilar. La verdad que se hace imposible también esto de la renovación atada a la inflación, en una inflación que hoy da un 73% de acumulación. Entonces, que te aumente de un año a otro tu vivienda un 73% es un montón. Y después alquilar con condiciones dignas y que no te rompan la cabeza por un sucucho, ¿no? Que acepten niñas. Eso es lo más difícil todavía, uh-huh. Porque, o sea, podés llegar a acceder a un alquiler, pero después te encontrás con que no te aceptan niñas, no te aceptan mascotas, es como un montón de trabas que te van poniendo y, perdón, y el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil. Con una inflación que claramente nos come el bolsillo, digo, tener que estar pagando por algo que definitivamente tampoco nunca va a ser tuyo, es un horror. Y bueno, claramente este gobierno no le importa si uno tiene o no tiene el derecho a la vivienda garantizado, y es el desalojo por desalojo, uh-huh. Así, la patria es el desalojo para este gobierno. Incluso pensar en acceder a una vivienda propia, ¿no? Pensando imposible. En esto. O sea, entras en el bucle de lo que es el alquiler y no salís más. Y si en algún momento fantaseás con la idea de tener tu casa propia para dejar de tirar esa guita, porque bah, no es guita tirada, pero no estás pagando, como decía Jess, algo que no es tuyo, es inalcanzable, es imposible acceder a una vivienda propia. Porque imposible. Encima también esto que decíamos antes, ¿no? El ajuste también fue para ese lado porque se fue para atrás todo lo que tenía que ver con los planes de vivienda. Sí, que el gobierno hasta la semana pasada por lo menos insistía bastante con la publicidad de tu casa propia y demás. Esta semana ya no circuló más la publicidad por los medios de comunicación, así que está claro, ¿no? Y bueno, y frente a eso, ¿qué nos queda? ¿No? Las tomas son una respuesta a eso. Las tomas son una respuesta... Primero a la expulsión del sistema inmobiliario que decíamos y a la que es de pocos, valga la redundancia, y también a la decidida del Estado en tener medidas efectivas claras para afrontar lo habitacional. Pero sobre todo también son una respuesta desde una acción organizada, desde los vecinos y de las familias, que básicamente se están garantizando un techo, ¿no? Una supervivencia. O sea, estamos al nivel de bancar una supervivencia prácticamente. Y el Estado, ¿qué hace frente a eso? Bueno, ya lo conocemos, ¿no? Pasó en Guernica, pasó en Misiones la semana pasada, pasa constantemente. Represión y desalojo. Y valga también decir que las propiedades en general, no es el caso de esta toma que ahora vamos a escuchar por parte de la compañera de consejerías. Pero sí, hay un gran porcentaje de que esas tomas son de lugares que no se usan hace mil años, que nadie pasó por ahí nunca más, y de repente cuando la gente se organiza y cubre una necesidad que no puede cubrir de otra manera, empiezan a tener valor, ¿no? Como pasó en Guernica, tierras ociosas durante mucho tiempo, y cuando se aventuraba el horizonte de que ahí se podría construir un barrio, y sobre todo un barrio popular, y con asambleas como proyecto, digamos, de democracia propia del barrio, etcétera, les importó. Y empezaron a darse cuenta que si no se desalojaba eso, no se podía hacer el proyecto inmobiliario de country que se estaba proyectando para el año tal cuando la autopista llegue ahí. Sí, todos negocios, básicamente. O sea, yo vivo en Avellaneda y te puedo asegurar que hay un montón de locales, casas abandonadas. Claro. Yo paso y miro y digo, ay, cómo me encanta. Sí, la verdad, porque te pones a pensar y decís, esto no lo habita nadie. Y es como, ¿cuánta gente hay sin techo? Y todos muy preocupados. Pero después hay un montón de casas que no las habita nadie. Y guay que te vayas a atrever a querer un poco de dignidad para vos y para tu familia, porque pum, palo y chau. Uh-huh. Bueno, si les parece, Vamos a escuchar entonces a una integrante de Consejerías de Viviendas, Gigi, que nos va a contar cómo es la situación particular de este intento de desalojo en Constitución, en Cava, el lunes pasado. Hola compas, buenos días. Mi nombre es Gigi, soy integrante de Consejerías de Vivienda y estamos interviniendo activamente en la defensa del territorio de las familias de Solís 1839 y 1841 en el barrio porteño de Constitución. El día lunes se hizo presente un operativo inmenso de la policía de la ciudad para desalojar a 70 familias que no tenían ni idea que ese desalojo se les venía encima. El tema de las notificaciones en los juicios de desalojo siempre es algo que puede constar de varias irregularidades, porque se le avisa lo que se dice a quien está siendo enjuiciado, y en el caso de los inmuebles muchas veces quienes se llevan la peor parte obviamente son los habitantes, que para la injusticia y el sistema ni siquiera existen. Con lo cual, bueno, se desayunaron literalmente con esta situación. Gracias a la movilización popular, la dispersión de la noticia por medios hegemónicos, pero bueno, con su tratamiento particular, como ya hemos visto en situaciones como Guernica, por ejemplo, y sobre todo de los medios alternativos, comunitarios y populares, y obviamente y principalmente por la resistencia de los vecinos dentro de la casa, el desalojo no se pudo llevar adelante. Intervino la Defensoría en un primer momento, intervino la Defensoría del Pueblo de Cava, dándose runflas de qué buen acuerdo que habían llegado con una suspensión del desalojo de 10 días, ¿no? Con lo cual, bueno, supuestamente ya a esta altura, en una semana y un día, o sea, el jueves 22, las familias estarán atravesando nuevamente por esta situación, en donde, según la jueza Castro, cada una de las 70 familias va a poder encontrar una solución habitacional. Nosotras desde ya sabemos que eso no es así, les vecines también lo saben, así que, bueno, desde ya que nos estamos mentalizando y preparando con todo lo que eso conlleva para una situación de resistencia del desalojo. Ayer hubo una asamblea muy importante con los vecinos de la casa, como organizaciones en este primer momento ya suspendido un primer intento de desalojo, tenemos la enorme tarea de lograr la organización de la casa, ¿no? No sabemos que no nos educaron para organizarnos, menos colectivamente, que el sistema nos quiere sumisos, nos quiere ignorantes y nos quiere desorganizados. Entonces, bueno, la primera batalla es que se pueda pensar esto de manera colectiva, que no se busquen soluciones individuales, que si tocan a uno, tocan a todos. Y tratar de encontrar de esto la solución lo más colectiva posible. Nuestra posición como Consejerías de Vivienda es que antes de festejar plazos de suspensión del desalojo, lo primero que hay que ver es si el desalojo efectivamente está en condiciones de realizarse, porque vemos que hay mil vicios en relación a lo judicial. El juicio viene de 2007 y es por vencimiento de contrato de alquiler. O sea, imagínense, en 15 años, todas las manos que pasaron cobrándole alquiler a estas familias, que bueno, están pagando por pieza con baño y cocina compartida entre 10.000 y 20.000 pesos. Dicho sea de paso, las únicas soluciones habitacionales, muy entre comillas, que propone el gobierno de Larreta son paradores o espacios con regímenes cuasi carcelarios, con tres horarios de ingreso nada más durante el día, en donde se separan a las familias, mujeres y niños por un lado y varones por el otro. Bueno, con las licencias no saben muy bien qué hacer, ¿no? Claramente, porque el binarismo está a la orden del día. Y un subsidio habitacional, pero que es simplemente un pago de emergencia y que es una, un sostén económico que no se garantiza en el tiempo. Entonces, bueno, frente a esto, obviamente ninguna familia pisa la calle hasta que no tengan todo eso una solución habitacional digna. Y, bueno, obviamente está la lucha para que colectivamente también se pueda pelear por la vivienda digna y definitiva. Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en general es un problema creciente en todo el país, cada vez menos alquileres aceptan niñas ni mujeres embarazadas, con lo cual sabemos que este proceso va a llevar mucho más de 10 días en caso de que las familias deban y quieran irse del inmueble de donde algunos habitan hace más de 20 años. Así que bueno, esa es más o menos la situación actual. Les agradecemos muchísimo el espacio para poder difundir esta situación. Desde ya, más allá de las distancias, todos más que invitados a bancar y a resistir y a organizarse con las familias de Solís 1839 y 1841, y estaremos informando de las próximas novedades para, bueno, cuando haya que tomar medidas más definitivas en relación a si el desalojo se puede realizar o no, que puedan acompañarnos también con su fuerza, que es muy, muy importante. Así que, bueno, un abrazo para todos por allá y mucha fuerza con los procesos que llevan adelante de recuperación y resistencia del territorio. Salud. ¡Che! ¡Te está tapando la olla! Bueno, nos vamos despidiendo de este 14º programa. Bueno, nos despedimos de este destapando la olla con un poquito de problemitas técnicos. La técnica. Yo quiero comentar que acá vamos haciendo como una especie de malabares, nos vamos acomodando y nos vamos escuchando a medida que podemos. Cada vez mejor. Me encanta. Tiene ahí su costosidad. Se me viene a la cabeza la canción, lo atamos con alambre, lo atamos, pero salimos al aire. Bueno, tenemos fiesta, Pau, el sábado. Así es, Jess. Así como nos comentaba hoy una compa en relación a lo que se está luchando para poder viajar al Pluri, no solo le vamos a pedir al gobierno y al Estado y a los municipios que nos banquen este pasaje porque lo consideramos que tiene que ser así, también como somos autogestives, nos estamos autogestionando para poder llegar a San Luis y entre tantas actividades que hacemos, este sábado tenemos alta festichola. Bárbaro, sí, porque no solo nos une la lucha, sino que también la festichola. Porque somos cuerpos felices y queremos reivindicar nuestra alegría y nuestra revolución. Pero antes de comentar la fechita de la toma, porque tenemos un audio de una compañera invitándonos, voy a leerles le voy a hacer una invitación que me parece interesante de ir a poder ver. Hasta el 22 de septiembre tenés tiempo para ver la muestra de un hecho que marcó nuestra historia. Absolución es un trabajo realizado por la fotoperiodista lesbiana Dan D'Amelio que nos lleva a revivir de cerca el juicio a Iguis de Jesús, atacada por lesbiana y presa por defenderse. En Tribu Mostra. Bueno, sí, después vamos a etiquetar ahí a la compa y pueden entrar a sus redes sociales y ver bien. Yo personalmente quiero ir a ver la muestra porque me parece que el juicio que conseguimos, la absolución de I en las calles, me parece que es importante y aparte porque Dan saca unas fotos preciosísimas. Dicho esto, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo y obviamente previo les dejamos la invitación. ¿Les parece? Sí. De una. Bueno, acá hay una integrante nueva. No, nueva no, porque ya estuvo el miércoles pasado, que quiere saludar acá, Tati. No sé si me escuchan, hola. Sí, te escuchamos perfecto. Hola. Bueno, ¿querés presentar el audio? Sí, vamos a escuchar el audio de la fiesta del sábado. Vamos a escuchar un audio de la fiesta del sábado. Y nosotros nos escuchamos el miércoles que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betty. Soy del espacio de géneros y disidencias del Galpón Cultural de Claypole. Además, trabajo en el espacio de niñez, Hormiguitas en Luchas. Estamos organizando para juntar fondos para el encuentro plurinacional que se realizará en San Luis en el mes de octubre. El gobierno, sin respuesta concreta, nos tienen con promesas, promesas que no se cumplen. Hasta ahora no se cumplió ninguna de las promesas que nos propusieron. Nos estamos organizando con compañeras, compañeros, para poder viajar, juntando fondos a través de donaciones, y estamos organizando una feria fiesta en la Toma de Lomas, República Árabe de Siria, 75, segundo piso. Nos estamos preparando con, bueno, productivos, cerámicas, artículos varios, donde también va a haber una barra de tragos, algo para compartir, comida vegana, vegetariana, entre otras cosas. Les esperamos y, bueno, vamos a pasar un momento muy bueno y divertido. Así que, bueno, nada, las esperamos sábado 17 a partir de la 18 de la noche.